Semillantes. Semillantes. Semillantes. Semillantes. Relatos que trascienden fronteras para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. Para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. No sé, casi todo el mundo es chelo. ¿Qué hago? ¿Qué clase de música? O sea, yo no me considero música. Que canto sí, porque he cantado toda la vida desde niña. He pertenecido a coros desde niña. Bueno, mi nombre es Natalia. Sí. Bueno, lo que pueda aportar con mucho gusto y con todo el corazón. Yo soy Sonia Solarte Orejuela. Nací en Cali. Para nací en Bucaramanga hace 70 años, fui educadora en Colombia y pues haciendo trabajo allá con la gente desplazada, con todo lo que tenía que ver con la violación a los derechos humanos, y eso hace que tenga que salir del país después de haber sido detenida política. Tengo dos hijas y hace 20 años estamos acá y seguimos con la terquedad de seguir trabajando con la gente, hacer el trabajo humanitario, defensa de los derechos humanos. Nací en una región que se llama Tolima, pero pues casi toda mi vida viví en Leticia, en la zona sur del Amazonas, en el extremo de Colombia. También estuve casi por todo el territorio colombiano, hice mis estudios en otra región, entonces me he movido mucho realmente en Colombia. Pues ahora, por circunstancias ajenas a mi voluntad, estoy aquí en Bélgica, reiniciando toda mi vida, prácticamente comenzando desde cero. Estudié en la Universidad del Valle, psicología. Emigré hacia España en el año 88 con la intención de hacer un posgrado en problemas, trastornos psicosomáticos. Estuve allá un tiempo. En este mismo año me trasladé a Berlín, o sea, en el año 88, donde fui testiga de ese cambio, ese monumental cambio, esa revolución pacífica que dio pie, pues, a un movimiento a nivel internacional de cambio de fuerzas. Y desde entonces vivo acá. Cayó el muro de Berlín y ese día cambió el mundo. Era el 9 de noviembre de 1989. Alemania y toda Europa rememoran cómo hace tres décadas se derribaba mucho más que una frontera geográfica. Mi profesión principal, yo soy arquitecta, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, pero la música siempre me acompañó, pues, desde que me enamoré de la música desde muy joven. Creo que antes de la universidad empecé como a tocar un poco de guitarra y jugar con diferentes instrumentos, hasta que me enamoré y conocí la gaita colombiana, este instrumento maravilloso tradicional de la música cumbia de Colombia. Entonces, pues este instrumento es el que más, digamos, utilizo y el que más me gusta. Y con esta gaita, pues he viajado he hecho muchos viajes por Colombia, por Sudamérica. Me ha acompañado y ahora está aquí conmigo también en Bélgica. También toco, pues, la flauta traversa, pero bueno, también por circunstancias no pude sino traer solo una cosa. Tenía que traer muy poco equipaje y entonces dejé mi flauta, la vendí, la flauta traversa antes de venir, y también toco un poco de quena. Básicamente los vientos son como mi pasión. Esto de la música, pues desde niña yo canto, la guitarra no es que la toque muy bien, soy aficionada, toco también charrasca, maracas, todo eso me viene mejor que la guitarra, pero cantar sí he cantado desde niña, bueno, desde los 7 años recuerdo que cantaba villancicos en la radio Bucaramanga y éramos 4, 2 hermanas y 2 hermanas, mi hermana y yo y otras 2, y cantábamos y siempre nos llevábamos el primer premio. Y así es que he cantado siempre, he pertenecido a coros allá y aquí, Entonces, pues me ha gustado mucho el canto. Y pues he compuesto, allá también compuse canciones de niños y eso cuando era educadora. Y ahora pues estas canciones aquí, que pues muy sencillitas, pero es lo que siento, ¿no? Una es de mujeres, Tejiendo las redes, la compuse porque me pidieron unas compañeras de Barcelona. Y la otra es, la compuse para la Asamblea del Congreso de los Pueblos el año pasado en octubre. Pues me sale, no sé, con un sentimiento y pues qué días estuve tratando de componer una de regreso a mi país, pero pues sufro mucho cuando compongo, pues eso. Basta ya, las mujeres libres sin mordazas ni balas, exigiremos juntas vida con dignidad. Las mujeres libres sin mordazas ni balas, exigiremos juntas vida con dignidad. Buscaremos la unión, lograremos la paz, nos tendrán que escuchar al decir basta ya. Buscaremos la unión, lograremos la paz, nos tendrán que escuchar al decir basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. La música, yo estudié con 12, 13 años un rato música en el Conservatorio de Cali porque siempre me gustó cantar. Desde niña me recuerdo cantando y cantando y cantando. Entonces dijeron, no, la niña quiere cantar y necesita aprender música. Estuve ahí un par de años. Desafortunadamente me retiré porque al mismo tiempo estaba estudiando en la Normal Nacional de Señoritas. Yo soy maestra, entonces era muy duro mantener las dos cosas en la normal. Era muy exigente. Me tocó renunciar al conservatorio y después canté en el coro de la Universidad del Valle un tiempo, que ese coro venía de una gira por España en un encuentro de coros y al regresar se habían quedado una cantidad de los integrantes del coro se habían quedado en España. Entonces hubo cupo para nuevas personas y ahí entré yo. La música para mí ha sido desde el comienzo con mi familia, aprendiéndome todos los temas y cantando. Clandestinidad de los recuerdos que aviva el hambre de amarte. La sed vehemente de aliviar tus tormentos. Mi origen fue así. En mi casa había un disco de los Gaiteros de San Jacinto. Un disco muy antiguo, no sé, mi abuela, mi mamá lo había comprado. Y buscando entre todos esos discos, acetatos, no sé cómo le dicen, vinilos, estaba como en el colegio. Y escuché ahí la gaita por primera vez, yo dije, qué maravilloso. O sea, ahí fue como una conexión única, no sé, como quedé como hipnotizada con ese instrumento. Y dije, wow. Y empecé a averiguar la historia de la gaita, bueno, y de ahí, después de que terminé el colegio, bueno, la Universidad de Arquitectura también tenía un grupo de música y empecé como a explorar ahora sí de frente la música con la gaita. Hice un viaje a Oveja Sucre y a San Jacinto, que es donde pues el origen de la gaita. Y bueno, hice un viaje por unos meses, conocí mucha gente, conocí pues los maestros de maestros, familiares. Y allí pues me dieron consejos, me decían cómo tocarla, cómo interpretarla. Y empecé a estudiar, digamos, con ellos un tiempo y después que retorné a mis estudios ya lo hice pues de manera autónoma. La Comisión de la Verdad es una entidad del Estado colombiano que busca el esclarecimiento de los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno. Que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad. Promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia de los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. Para la Comisión es fundamental el aporte de las víctimas en el exilio y ha realizado un despliegue internacional con la intención de acercarse a ellas, de crear lazos de confianza y de generar un ambiente propicio para incluir este relato de país que se tuvo que desarrollar lejos de casa. El enfoque de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad es una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas, en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género. Para mí la música, yo no concibo la vida sin música y sin canto, ¿no? Es algo como celestial, el canto y la música. Recuerdo que de joven, los sábados que podíamos dedicar a hacer como trabajo social allá en mi ciudad, nos íbamos a barrios marginales y yo llevaba siempre mi guitarra y entonces empezaba a cantar así fuera esta música de allá, colombiana, muy sencilla, ¿no? Y entonces llegaban niños y me rodeaban y me ponía a hablar con ellos y resultábamos pues creando grupos de niños y detrás de los niños vienen las mamás, ¿no? Total que así hacíamos un trabajo fácil allá. Aquí no es tan fácil porque aquí todo mundo creo que toca. Aquí los jóvenes los motivan mucho a entrar a academias, a estudiar. Entonces pues como que no les llama así mucho la atención, ¿no? De que de oír a alguien cantando dirán, este es una loquita o quién sabe, pero en Colombia pues sí, pero yo compongo. Sí, pues lógico, no podemos perder lo que hemos vivido, ¿no? Tenemos que recordarlo, de todas formas, así sea doloroso, pero es importante contarlo, ¿no? La música ya está contribuyendo a los procesos en las regiones. Lo que se está produciendo ahora, por ejemplo, con respecto a este estallido social que hay en el país, las canciones que están saliendo desde los territorios, desde las comunidades, la riqueza musical del país está gestando ahorita mismo, que son cantos de protesta, la mayoría, de protesta social, con los diferentes ritmos y con las diferentes componentes regionales, y que están estas canciones y estas músicas están cohesionando a las comunidades, y lo estamos viendo en los videos, ¿no? Yo estoy desde acá, estoy dando una impresión de lo que veo desde esta orilla. La gente está manifestándose cantando, la gente está manifestándose a través de toda la forma de arte, porque esto es un estallido también de la expresión creativa del pueblo colombiano y de la riqueza que tenemos como pueblo, justamente por esa diversidad cultural que no hemos sabido apreciar, o que nuestra clase gobernante hasta ahora no se han querido enterar de que nuestra mayor riqueza, la mayor riqueza está en el pueblo y en esas expresiones culturales que nosotros tenemos. Y la música está jugando un papel fundamental. Si nos ponemos a ver también lo que se canta en las manifestaciones, hay una voz común allí y la gente se lo aprende y lo canta con gusto, porque es que está representándonos nuestros quereres, nuestros sentires y nuestros dolores y las aspiraciones que tenemos como pueblo. Y la música es un instrumento fundamental para esa construcción inclusive de comunidad, que es lo que también se va a gestar a partir de ahora y que estábamos esperando que se gestara a partir del acuerdo de paz. Pues era como, ha sido y es, porque a pesar de que lo han querido hacer trizas, ahí está, el acuerdo está firmado y se trata de eso, de que las comunidades encuentren su propia forma de expresión y existen. Lo que pasa es que han sido ignoradas y ahora tenemos la oportunidad de que emerjan y las estamos escuchando. Cuando yo toco la gaita, yo, bueno, no sé, soy muy sensible y imagino todos los paisajes que recorrí de Colombia y me conecta a esos viajes del norte, al Caribe, a los compañeros que hacíamos música en la universidad. O sea, la música gaita, yo recuerdo toda mi tierra, me siento como en casa y realmente trae como esa felicidad nuevamente, ¿no? Pues porque uno estar en territorios desconocidos a veces te bloquea y gracias a la música, la gaita me reconecta a mi origen, a mi país, a mi gente, a los colores, porque yo no sé, cierro mis ojos y veo la guajira, veo los colores de los telares, de los indígenas, de las mochilas, o sea, todo, es todo, no solo es una canción, es como todo un recorrido de paisajes, de sonoridad, de historias, leyendas, todo esto a mí me produce la gaita, es más que un instrumento, ¿no? Es como revelar esa parte de mi vida y de conexión con mi tierra, con Colombia. Colombia, a ver, es un país muy solidario, un país que acoge a la gente, sobre todo a los extranjeros. Y uno se desvive por acogerlos bien, porque siente como si fueran hermanos, ¿no? A todo el mundo lo sentimos como hermanos. De esta época, pues, es un país adolorido, un país donde se ha derramado mucha sangre por exigir los derechos. Y pues desde aquí duele y nos sentimos impotentes de no poder estar allí, sino solamente desde aquí haciendo eco a todo lo que sucede, manifestando nuestras voces de inconformidad y de dolor. Pero Colombia es un país hermoso, es un país donde desearía vivir, bueno, toda la vida. No hay más tiempo que el presente. Aquí y ahora se nace y se muere. Aquí y ahora se ama y se enloquece. Aquí y ahora borran el calor de tus besos, otros besos. ¿Para qué ave de cielo sin estrellas? ¿Para qué letras y signos si se quedan siempre, siempre por decir las mismas cosas? En la época en que yo estaba, vivía todavía en Colombia, yo salí en el 88, ¿no? Una etapa cruentísima en la historia del país. Después de la quema del Palacio de Justicia, ya sabíamos lo que se precipitaba. En esa época amenazaban, como ahora, Colombia estaba más dormida ante lo que ocurría. Ya habían falsos positivos, no podemos olvidarnos. Aparecía gente vestida de guerrillero, alguien que habían matado, y eran, eso ya había, no era lo que después se produjo tan masivamente en la época de Uribe. Yo sí pienso que eso es como un compromiso, estar afuera y romper el silencio, de decir y de expresar lo que las personas adentro del país tienen miedo de expresar porque corre riesgo su vida. Esto fue lo que yo hice con mi primera producción musical. Allí estoy hablando de las cosas que no podía decir en Colombia tampoco. Hay unos poemas que se llaman Mundo Papel, Muro Mundo, Muro Vida, que son canciones de contenido político, hablando de lo que yo había experimentado en los años 80. Si hay algo positivo en la salida, es esa posibilidad de expresarse abiertamente sin temor a que vas a ser amenazada o que está corriendo riesgo tu vida. Y acá los colombianos y colombianas que yo conozco, todo el mundo está comprometido en eso, ¿no? Nosotros necesitamos darle voz a ese silencio y darle voces también a las necesidades de la gente allá, porque nosotros acá estamos viviendo bajo otras condiciones socioeconómicas y el acceso al estudio, mucha gente sale a estudiar, por ejemplo. Lo que a mí me anima, sobre todo en los últimos años, es ver esa conciencia que tenemos los colombianos que estamos en el exterior, que hace 20 años atrás no era así, ¿eh? Los grupos de derechos humanos, yo desde que llegué tuve la fortuna de entrar al Grupo Colombia Berlín a la semana trabajando por los derechos humanos, y en esa época estábamos recibiendo a la gente que estaba saliendo del país y se le organizaban las conversaciones, las charlas para que denunciaran lo que ocurría. Inclusive pienso que lo que ha pasado con la CEF es un aporte importantísimo para crear esas comunidades también en el exterior, reunirnos a hablar de nuestras memorias, de contar las historias, escucharnos. No sé a dónde se quedaron dormidos los sentimientos. Cuando yo toco la gaita, no sé si mucha gente llega como a sentir lo que yo estoy sintiendo en ese momento cuando la estoy interpretando, pero cada vez que toco la gaita yo siento me siento triste. O sea, siento como, no sé, es un sentimiento de ausencia, de tristeza, porque me reconecta con mi gente, pero estoy en otro lugar, ¿sí? Entonces me imagino a mis amigos, me imagino a mi familia, los paisajes, y a veces toco triste realmente, aunque sea para alegrar a la gente aquí, para que la gente baile, sí, contagiar esa alegría que nos caracteriza a los colombianos, pero pues en el fondo hay una tristeza, ¿no? Hay una tristeza de haber abandonado todo y pues de que no sé qué va a pasar, si volveré o no volveré, no sé, espero que sí, espero que sí. No sé si la gente alcanza a sentir esa melancolía con que a veces toco mi gaita, no sé, eso solamente lo sé yo y el sentimiento que me lleva en ese momento. Hermano, dame tu mano, la cantaba en la cárcel porque la guitarra me acompañó en la cárcel, no esta otra. Yo di allá guitarra a las chicas en los villancicos, les ayudaba para Navidad, de estar alegres. Entonces cantaba, daba serenatas en la cárcel, ¿no? Porque una guardiana estaba enamorada de un guardián que era casado y entonces me aprovechaba y eso y salía, ay, che, ¿lo quieres? Esta noche era una gente, yo, claro, claro, con tal de que nos sacaran de la celda. Y entonces me llevaba Yolanda, Leila, y así fuera la una con charraca y la otra con cuchara, hasta que a mí me tocaba, claro, salíamos todas allá a cantarle al guardián que estaba durmiendo. Es que esa canción, a ver, hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia ni frontera, que pongas alto la mano, sin distancia ni frontera, es tu tierra la que espera, el clamor americano, levante pronto la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale, que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale, métale que traigo la liberación. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, y apretada tu bandera, que pongas alto la mano, que apretada tu bandera, en esta hora primera, en el americano, le rompa el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale, métale que traigo. Es muy difícil, o sea, es como una impotencia, o sea, como impotencia de no poder hacer nada, porque estoy lejos, porque los míos están allá, están sufriendo, porque están sufriendo cosas muy fuertes, muy difíciles. Y a mí me gustaría que, no sé, pues con mis interpretaciones y mis futuras canciones, como un mensaje de paz, ¿no? De esa paz que necesitamos todos, paz de adentro y de afuera y de nuestro entorno, ¿sí? Como volver a ese origen de los colombianos, esa nobleza, es como niños, como cuando éramos niños, ¿no? Eso me gustaría que los colombianos volvieran a interiorizar, es porque es muy triste lo que está pasando y no sé hasta dónde nos va a llevar toda esta situación política, social, económica. Y hay mucha desesperanza y desesperación. Entonces, pienso que la música, y más la gaita, bueno, otros instrumentos tradicionales de Colombia, es buena para el alma en estos momentos. Es como para sanarnos, recuperarnos, darnos esperanza, que es lo que más necesitamos. Es la verdad la que nos está convocando. Queremos escuchar nuestras historias, romper el muro de la indiferencia que nos ha mantenido atados pues a un silencio cómplice. Es como lo que ha habido, inclusive en el exterior, de saber que nosotros seguimos siendo actores de lo que ocurre en el país, que nosotros no solamente somos aquí observadores y desde acá para lamentarnos o para aplaudir, sino que nosotros tenemos también la responsabilidad a través de nuestras artes, de nuestros modos, de nuestros trabajos, de dar a conocer lo que está pasando allá y de ayudar a la transformación del país. Yo estoy feliz de ver estas manifestaciones en Berlín. No, es que es una dicha. Nosotros las manifestaciones que hacíamos años atrás, pues sí, siempre había grupos, ¿no? Pero es que esto ya salen cientos y cientos y cientos y cada vez llega más gente y dice, ¡qué belleza! Y esto, pues claro, es ese empuje que nos están dando estos muchachos, estas muchachas en Colombia, que nos dicen, bueno, apóyennos, acompáñennos, nosotros estamos poniendo el pellejo acá, ustedes inventen las canciones, escriban los poemas, háganos algo que nos canten. Lo que necesitamos es cantar para ellos, para compartir desde nosotros eso que ellos nos dan a nosotros, devolvérselos en unas formas que los alimenten, ¿no? Los fortalezcan, porque hay mucho dolor en todo esto. Y desde el exilio, desde acá, es duro vivir también lo que se vive en Colombia. Uno casi que no se atreve a decírselo a las personas que están allá, ¿no? Decir, es que yo también acá, para nosotros también es duro porque ya sabemos que son diferentes niveles de crudeza, pero yo a veces quisiera estar allá en Cali, en La Loma, porque yo vivo, mi familia vive muy cerca de ahí, La Loma, La Resistencia, ahí a unas cuadritas, todas esas calles, todos esos videos que yo veo, es que conozco todo eso, son mis paisajes, entonces duele muchísimo. También estar ajena, no ajena en el sentido de alma está uno allá, pero no estar allí cantando con ellos, bailando con ellos y de pronto también ahí en la primera fila con ellos. Es lo que nos toca a los que estamos afuera del país. La gota que colmó el vaso, ¿no? Entonces es lo que vemos nosotros desde acá y desde allá y todo lo que llegando a la persecución con la gente todavía. Esa violencia como de nunca acabar, tiene que haber un cambio desde arriba, porque siempre los mismos en el poder, ¿no? Los mismos oligarcas, la oligarquía, apoderándose de toda la riqueza de Colombia, siendo un país tan rico, pero que está en la pobreza absoluta la gente. Es que me dolía cuando escucho que hay gente que solamente come una vez al día y que los que estaban allá en los trancones comían porque hacían la comida solidaria, la olla común, y podían almorzar. Eso duele muchísimo, ¿no? Duele muchísimo. Es un dolor que nosotros desde aquí... duele mucho, duele mucho. Es tiempo para el canto a la vida, para encontrarnos y transformar el ciclo de dolor y miedo. Acudimos al llamado para contribuir a la historia. Acudimos al llamado de contribuir a la verdad, entendiendo que la verdad solo estará completa si cuenta con nuestras voces y nuestra dignidad, la de nuestras ancestras y las mujeres que nos antecedieron. Hacemos de nuestros relatos herramientas poderosas para romper el silencio. Somos el Grupo Internodal de Género en apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Más de 50 mujeres y más de 15 organizaciones trabajando unidas. Yo estoy muy, muy esperanzada de los frutos de... que van a salir de todo esto a nivel de la creación literaria. Se escriben cosas hermosísimas. Ahorita estos días me estaban proponiendo armar un otro grupo, ¿no? De música también. Entonces vamos a ver qué otras cosas se van dando. Estamos vivas y estamos con unas ganas de que esa transformación se dé y de ser artífices de esa transformación, cada uno de donde esté, así aportando una palabra, aportando un gesto, aportando un abrazo, aportando una sopa, un sancocho. Esa conciencia está despierta entre nosotras, las mujeres, segurísimo. ¿Y cómo hacer desde acá afuera para que estos gobiernos se despierten? Porque esa yo creo que es nuestra tarea, estando en el exterior también. Que estos gobiernos no solamente manden cartas diciendo que estamos conscientes del problema que hay, sino que la solidaridad, y yo diría por primera vez hacia Colombia, sea con hechos claros y no solamente palmaditas en el hombro. Esto no lo está debiendo Europa, no es lo que yo siento. Uribe tuvo apoyo de todos estos países. Entonces no nos echemos mentiras, y yo pienso que aquí nosotros, nuestra tarea fundamental es esa. O sea, todos nuestros recursos que han estado en subasta, ¿quiénes son los beneficiarios de todo esto? Y nosotros que estamos desde estos países nos toca de alguna manera llamarles la atención de que sean consecuentes. Si dicen que son defensores de los derechos humanos, entonces que apliquen consecuentemente esa política hacia nuestro país. Aquí estoy con mi voz afirmando tu destino, instaurando un reino sin sombras para tus palabras oscuras, ofrendándote mi tibieza como un rayo de sol. Cantar da vida. Cantar sale uno como de la monotonía, si esté lavando la loza, haciendo la comida o barriendo eso, ¿no? Cantar da vida. Que canten y que traten de componer, que es que nadie tiene la última palabra, nadie es el sabiondo. Yo solo sé que nada sé, yo no me considero nada absolutamente, fui educadora y aquí sigo, ¿no? O sea, que todo mundo podemos, vea que las que pueden escribir poemas y decir los poemas, sea leído, sea lo que sea, podemos empezar a escribir de nuestra experiencia, nuestras vivezas, ¿no? Eso nos hace también desahogarnos, ¿no? Es como un desahogo, como que calma también el alma, el espíritu y eso. Y si cantamos la música que ya está hecha, música de cualquiera, ¿no? Pero entonces eso, que todas podemos componer, todas, cada una tenemos nuestras habilidades, pero es sentarse y mirar, ah, voy a componer así sea de la cocina, así sea, voy a ponerle música a esto, ¿no? Y si no encuentra música, pues al menos de música de otra canción, sea plagiar la música, pero que es muy sencillo, ¿no? Que salga de nuestra vivencia, de nuestra alma, y cómo nos sentimos aquí, cómo la hemos pasado, y en qué estamos, ¿no? Invito como a todas las compañeras refugiadas, migradas y eso, a que sigamos pensando en nuestro país, ¿no? Colombia y las latinoamericanas, ¿no? Porque no solamente Colombia, pues la gente que le estamos dando la vuelta al mundo con la globalización y la problemática generalizada a nivel del mundo. No es fácil cuando llegas a un lugar nuevo, desconocido, llegas con una maleta, básicamente a empezar de nuevo, a empezar de cero. Pero el consejo que yo le doy, pues como a todas las mujeres que han viajado por alguna otra razón, han tenido que dejar su vida, digámoslo así, su parte de su vida, y empezar en otro lugar, pienso que no perder su identidad, no perder su esencia. Eso es lo que a mí me mantiene aquí viva, porque estamos en países modernos, con otras costumbres, son países muy fríos, ¿sí? Entonces, no perder esa calidez que nos caracteriza a las mujeres, y eso lo se ve reflejado, porque yo no pierdo mi identidad. Yo soy muy auténtica. Y bueno, yo ando con mi gaita para arriba y para abajo. La gente me mira extraño, eso qué instrumento que es. Algunos con curiosidad preguntan y otros simplemente no les importa. Es eso, ser siempre lo que fueron cuando salieron de su casa o de su tierra. Y ser siempre así, hasta cuando vuelvan y regresen, ser los mismos siempre. Un abrazo enorme, encantó conocerte, Sonia. Abrazo también, abrazo grandísimo. Besos. Las mujeres organizadas podemos mover al mundo. Muchísimas gracias. gracias por estos espacios así tan lindos que nos ayudan a conectarnos y a enlazarnos, ¿no?, nuevamente con todas. Yo les agradezco a ustedes y a la Araca, yo estoy oyendo algunos programas y las quiero felicitar. Verdaderamente es un nivel hermosísimo que ustedes están manejando. La calidad de la expresión, es que entra uno en una dimensión. Me cuesta hasta trabajo, no lo había pensado cómo decírselo, pero me encantó, porque ahí hay una fibra amorosa. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.